han presentado un documento que establece, no es un conjunto de principios, tampoco es un conjunto de propuestas a futuro, porque no la tienen, nunca la han tenido, pero sí son un conjunto de supuestas denuncias que quiero comentar con ustedes. Los firmantes del grupo de políticos de derecha dice que el gobierno ha judicializado la política. ¿Qué significa esto? Que a uno se lo está enjuiciando por ser político. Que yo sepa, a excepción del señor Carlos Mesa, ninguno de ellos ha escrito ningún libro como para que se lo esté enjuiciando por lo que ha escrito. Y al señor Carlos Mesa escribe sus libros y está bien, hace sus aportes teóricos y punto. Pero ninguno de ellos ha sido enjuiciado por un tema de política. Ninguno de ellos tiene un juicio abierto, no por la gente del gobierno. Muchos son juicios abiertos por otras instancias, por temas de su pensamiento. Uno revisa y ustedes pueden entrar a la base de datos de los juicios que tienen cada una de las autoridades y se encuentra, como en el caso del señor Doria Medina, juicio por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación a bienes del Estado, resolución contraria a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conductas antieconómicas, el caso Focas. Ustedes saben que el caso Focas fue un crédito contratado por el Estado, por los bolivianos, y que el señor Doria Medina, siendo ministro, se lo entregó a los privados. Recursos públicos y compromisos públicos entregados a privados. Eso es un daño al Estado. El juez dirá la sentencia final, pero me toca a mí explicar a la opinión pública que estamos hablando de personas que tienen juicios, muchos de ellos que nada tienen que ver con personal del gobierno actual, que se refieren a daños económicos al Estado. No son enjuiciados porque tienen ideas, no son enjuiciados porque tienen libros, son enjuiciados porque han hecho un daño económico al Estado. En el caso de Doria Medina, sigo colocando el ejemplo de que ha evadido impuestos. Hemos demostrado aquí de manera contundente frente a ustedes, se han llevado ustedes la información de que el señor Doria Medina evadió impuestos al Estado. Eso en Estados Unidos significaría cárcel, como Al Capone. Al Capone entró a la cárcel siendo un delincuente por no pagar impuestos. Aquí en Bolivia se van a pasar los años y se quejan de que es persecución política cuando es un delito no pagar impuestos. Y el señor ha evadido millones de dólares en impuestos al Estado boliviano. Vendió su empresa a sí mismo en Panamá a un precio bajo, pagó impuestos bajos y en Panamá vendió al precio real a los mexicanos. Y de esa manera eludió el pago de impuestos, así de sencillo. Entonces, no estamos hablando de personas que tienen juicios porque piensan, porque hablan, porque escriben libros. Estamos hablando de personas que en el ejercicio de la función pública han estafado al Estado. Pongo el caso del señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez. Incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas por el tema de los petrocontratos. Aprobación de contratos petroleros sin consultar con la Asamblea Legislativa. Es decir, pensaban que era su chaco y agarraban los campos petroleros y venían los extranjeros y se los entregaban como quien regala un poncho, como quien regala una estatua de madera. Regalaban las áreas petroleras, entregaban las áreas petroleras a los extranjeros sin consultar, sin debatir y pedir permiso al Congreso de entonces. Entonces, está siendo enjuiciado no porque piensa, está siendo enjuiciado no porque tiene una idea política. Ojalá tuvieran ideas políticas. Están siendo enjuiciados porque han mal usado los bienes públicos. Tomo el caso del señor Rubén Costas Aguilera. Tiene unos juicios por haber aprobado el uso de dineros públicos para hacer un referéndum sin autorización de la Asamblea Legislativa. En la antigua Constitución, que estaba vigente el 2008, cualquier referéndum pasaba obligatoriamente por aprobación del Congreso. Eso decía la Constitución. Pues hubo un gobernador que le valió un comino la Constitución, que le valió un comino la ley, y como si fuera plata de su casa, asignó millones de bolivianos para hacer un referéndum en el departamento de Santa Cruz sin consulta alguna a la asamblea. ¿Tiene un juicio por eso? Claro, tiene un juicio no porque piensa, no porque tiene ideas políticas, tiene un juicio porque desconoció a la Constitución, porque violó la Constitución y porque usó recursos de los bolivianos para hacer un referéndum sin autorización congresal. Entonces se quejan, dice que se ha judicializado la política cuando en el fondo se trata de actos con indicios de corrupción, con indicios de daño económico al Estado, por los cuales estos señores, la mayor parte de ellos, están siendo enjuiciados. En el caso del señor Carlos Mesa, decirle simplemente que es, ha sido la Asamblea Legislativa que lo ha sacado de un juicio. Lo diría más bien porque no han aprovechado para enjuiciarlo en el caso Petrocontratos. Al contrario, al señor Carlos Mesa, la Asamblea Legislativa, donde tenemos mayoría, no lo ha involucrado al señor Carlos Mesa, porque vio que jurídicamente no correspondía al enjuiciamiento. Inicialmente estaba su nombre en este mal uso de los contratos petroleros, pero luego la Asamblea, en una evaluación muy ecuánime, lo ha sacado del juicio al señor Carlos Mesa. En el caso del señor Víctor Hugo Cárdenas, expresidente de Sánchez de Lozada, ex vicepresidente Sánchez Lozada, vicepresidente que privatizó YPFB, que privatizó Entel, que privatizó los ferrocarriles, que destruyó el oro boliviano, está siendo enjuiciado por extorsión y despojo. Son juicios privados, por extorsión y despojo. No me he enterado de qué ha despojado ni de extorsión, pero no somos nosotros los que estamos enjuiciando al señor Víctor Hugo Cárdenas. En fin, esa es la primera cosa que quería comentar. Hablan que judicializamos la política. La verdad es que la mayor parte de ellos tiene juicios por malversación de los fondos públicos, por mal utilización de los recursos y por violación de la Constitución Política del Estado. No comento en el caso del señor Carlos Mesa, porque va a victimizarse. Por favor, ayúdenme. Su decreto, que le he entregado a ustedes, el decreto firmado por él, gracias, capitán. El decreto firmado por él, el decreto 27.345, del 31 del mes de enero del año 2004, donde él dice que los informes de los gastos reservados van a ser quemados en medio de una fiesta y de sándwiches en el Palacio de Gobierno. Es un decreto que lo ha firmado, donde autoriza la quema de documentos públicos, de los descargos, la autorización para quemar documento estatal. No está enjuiciado por eso, simplemente hago recuerdo a la opinión pública. Podía estar enjuiciado por eso. No está enjuiciado por eso. Y se quejan de que hemos judicializado la política. No, señores, lo que ellos están es lo que quieren, una especie de impunidad a los delitos. Y no puede haber impunidad a los delitos. Cuando alguno de ellos se me queje, me están enjuiciando por pensar, vamos a decir, señores, eso está mal. No se puede enjuiciar por pensar. Pero se lo está enjuiciando a la mayor parte de ellos por usar mal los recursos públicos. Mal, por haber ido en contra de la Constitución, por haber violado la ley, por no pagar impuestos, por entregar cosas públicas a los privados sin autorización. Por eso están siendo enjuiciados los señores. No son ningunos angelitos. Por favor. En su documento luego dicen que están extrañados y preocupados porque... Pase, sáquenme la foto. Ahí. Están extrañados porque, leo textualmente, el reciente nombramiento de nuevos miembros de los tribunales departamentales electorales, que un número muy significativo tienen afinidad con el movimiento al socialismo. Dicen que los miembros del Tribunal Electoral Departamental son afines al movimiento al socialismo. Para muestra un botón. ¿Está ahí? ¿El diario? ¿Hay otro periódico? ¿No pudieron colocar? A ver. Es el día, 8 de junio del 2014. Eligen ternas de los tribunales departamentales en sesión bochornosa de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. El voto nulo del MAS permitió alcanzar los 2/3. La lista será enviada mañana a la Cámara de Diputados. ¿Quiénes han elegido a los miembros del Tribunal Electoral de Santa Cruz? La Asamblea Departamental de Santa Cruz. ¿Y quiénes han votado en la Asamblea Departamental? Los miembros de Unidad Demócrata. Y él más ha votado nulo. No ha votado. O ha votado nulo, perdón. No ha participado en la selección de las personas. ¿Quién ha elegido a los miembros del Tribunal Departamental de Santa Cruz? El señor Costas. Y saca un documento que dicen son del MAS. Hay cinismo. Hay cinismo en estos compañeros, en estos señores. No se hagan la burla de la población. La población puede olvidarse cosas, pero la población no es tonta. Son los miembros del partido del señor Costas quienes han elegido a las ternas que han mandado a la Cámara de Diputados para ser miembros de la Corte Departamental Electoral. Y dicen que es entonces del MAS. Sigo en este conjunto de incongruencias, de falsedades y de hipocresías políticas de estos señores. Dicen, contra el intento de vulnerar la soberanía del pueblo, dicen ellos que hay que respetar la Constitución y el referéndum. Pase, por favor. Para muestra un botón. ¿Le pasaré esto, mayor, capitán? También le pasaré esto. Gracias. ¿Qué dice este titular de página 7? Zapata, la señora Zapata, afirma que supuestamente... que supuesta asistente de Doria Medina firmó la estrategia junto a León. Sigan, el siguiente titular. Cintia Perú dice que visitó a Zapata por iniciativa personal, La Patria, 13 de junio. Su WhatsApp de la señora Cintia Perú. ¿Quién es la señora Cintia Perú? Perú Gutiérrez, la jefa de gabinete del señor Doria Medina. ¿Y qué dice la jefa de gabinete del señor Doria Medina? Que evidentemente visitaba a la señora Zapata. ¿Y qué dice Zapata? Que fue esa señora la que coordinó con ella la denuncia falsa, la manipulación del niño, de la identidad de un niño, para atacar al presidente días previos al referéndum del 21 de febrero. ¿Quién está ahí en medio? La jefa de gabinete del señor Doria Medina, que ahora está prófuga. Se ha ido al Perú, tiene todo pagado, le paga el millonario, ya cumplió su labor, no se preocupa, pero ella es la jefa de gabinete. Es como si mi jefa de gabinete fuera a hacer transacciones. Lo que sea, ella hace, yo lo sé, es mi jefa de gabinete. Adrianita es mi jefa de gabinete. Y todo lo que hace, hasta lo que respira, yo tengo que saberlo. Para eso es mi jefa de gabinete. Lo mismo con el señor Doria Medina. Y no me vengan a decir, no, pues que yo no la puse, yo no la encuentro, yo no tengo nada que ver. Su jefa de gabinete, la persona de mayor confianza del señor Doria Medina, negociando con la señora Zapata para este ataque político de la mentira, de la falsedad contra el presidente Evo, días previos al referéndum. Entonces, el 21 de febrero lo que hubo es una mentira. Y lo que triunfó fue una mentira políticamente urdida por políticos. Y ahora se quieren hacer a los santitos. Paso a la siguiente. Elecciones judiciales. ¿Qué dicen estos señores políticos de derecha de las elecciones judiciales? Dicen, por eso proponemos que la potestad preselección de candidaturas al órgano judicial que le corresponde a la Asamblea Legislativa se realice del siguiente modo: que la Asamblea nombre una comisión, que la Asamblea delegue a una comisión independiente que haga la evaluación meritocrática de los postulantes. Están proponiendo que la Asamblea no cumpla la Constitución. Que la Asamblea diga, yo no voy a elegir, como dice la Constitución, y lo va a elegir una comisión. Una comisión seguramente nombrados por ellos. Si uno dice, bueno, lo dirán porque tienen autoridad moral de que ellos lo han hecho de otra manera, cuando eran gobernantes. Pase, por favor. Gobierno de Jaime Paz Zamora, donde el señor Doria Medina era ministro de Planificación. ¿Cómo eligieron a los jueces? Pásenme. Voy a leer acá. AP, para los jóvenes que se acuerden, Acuerdo Patriótico. Era el partido, la unidad entre el MIR de Jaime Paz Zamora y Banzer, ADN, que le dio los votos para ser presidente. Decidió nombrar a nuevos vocales de la Corte Suprema. Deciden ellos. El diario, 13 de febrero del 93, gobierno de Jaime Paz Zamora. 7 nuevos magistrados fueron designados anoche. ¿Quién los eligió? La Asamblea Legislativa. Es la foto del Parlamento. Si el señor Doria Medina nos dice hoy que deberíamos elegir con una comisión, cuando él era ministro y Jaime Paz Zamora era presidente, quien eligió a los jueces no fue una comisión independiente de notables. Quien eligió fueron los partidos políticos. Se eligieron, se cuotearon, se lotearon el MIR y ADN a todos los jueces de Bolivia. Y hoy, cínicamente, con una doble moral sorprendente, nos vienen a reclamar a nosotros lo que ellos no fueron capaces de hacerlo. Pero no es el único. Siguiente, por favor. Esta es una ley de organización judicial del 18 de febrero del 93. Seguía Jaime Paz Zamora como presidente y el señor Doria Medina, miembro de ese partido, fue su ministro. ¿Qué dice esa ley? Que no solamente los miembros del órgano judicial son elegidos por el Congreso de entonces, sino los vocales de las Cortes de Distrito serán elegidos por el Senado. En tiempos de Jaime Paz Zamora, los vocales de distrito de La Paz, los vocales del distrito de Santa Cruz, los vocales del distrito de Tarija, de Pando, los elegía el Senado. No los elegían los jueces, como hoy eligen los jueces. Entre ellos eligen. Los elegía el Senado. ¿Y quién controlaba el Senado? El señor Jaime Paz Zamora, el señor Doria Medina, ADN y el MIR. Y luego nos acusan a nosotros del control de la justicia, cuando ellos tenían una dictadura sobre la justicia, porque hasta los jueces de distrito los elegían. Está la ley. Del 18 de febrero de 1993. Pasemos, por favor. Siguiente. ¿Qué pasó en tiempos del señor Tuto Quiroga, que aparece también en la foto? Siguiente. Como saben, usted, Tuto Quiroga y Banzer gobernaron del año 1997 al 2001. Pase. MIR, partido político, MNR, partido político, ADN, partido político, ya tienen sus candidatos para la Suprema, para la Corte Suprema de Justicia. Periódico La Razón del 6 de febrero del 99. Siguiente. El MIR tiró al tacho todo. Aquí leo mejor, aquí está muy pequeñito. El oficialismo, es decir, ADN, y la oposición, MNR, habían decidido llevar a la Suprema a los postulantes de mayor trayectoria. Pero el MIR, encabezado por el senador Gastón Encinas, lanzó la postulación de Armando Villafuerte, otro gran profesional, para imponer a su candidato, Carlos Rocha. Negoció y cambió la votación, Villafuerte Supremo, como lo es Rocha, en un penalista. Así terminó la promesa de no cuotear la Suprema. Ahora viene la elección de los nuevos fiscales de distrito. Ellos serán designados en un congreso extraordinario, los fiscales de distrito. Hay varias impugnaciones y Estados Unidos, el padre de ellos, pide en esos puestos hombres de confianza. Oigan, miren, esa es la forma en cómo elegía el señor Quiroga, coteándose. Y no solamente elegían a los jueces, elegían también a los fiscales de distrito. ¿Cómo se elige hoy los fiscales de distrito? Los elige el fiscal. Su problema del fiscal general. ¿Cómo se elegía antes a los fiscales de los departamentos? Los políticos. ¿Cómo se elegían antes a los jueces de distrito de los departamentos? El Senado. ¿Cómo se eligen hoy? Entre ellos, entre jueces se eligen, en función de sus puntuaciones. Entonces son estos señores que nos reclaman a nosotros que no politicemos la justicia, cuando ellos tenían un control dictatorial sobre la justicia y lo peor, con Estados Unidos supervisando. Estados Unidos pedía, quiero jueces de confianza, es decir, jueces que sirvan a Estados Unidos. No solamente había una politización de los jueces, sino había una extranjerización, una colonización del nombramiento de jueces y de fiscales. Está el titular de La Razón del año 99. Y son ellos los que ahora aparecen como santos para reclamarnos a nosotros una posición ética, cuando ellos fueron los más vendidos que puede haber en términos de decisiones políticas y jurídicas. Sigo, para recordar a la gente. Siguiente. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Para los jóvenes que no se acuerdan, Carlos Mesa fue vicepresidente de Sánchez de Lozada, el que cometió las 80 muertes en El Alto, el que privatizó las empresas públicas. ¿Qué dice el periódico? Pase, por favor. 30 de septiembre del 2003, está como presidente todavía Sánchez de Lozada y Mesa, están los dos. El coteo asoma la negociación para las designaciones. Ya están comenzando a cotearse entre los políticos porque la elección se hacía en el Congreso. Pase, por favor. El oficialismo alistaba el control de la justicia y la Corte Electoral. Periódico 3 de octubre del 2003. Antes, pocos, ya ha habido los problemas en Huarizata, ha habido los problemas en Achacachi, ya se están coteando y distribuyendo los puestos jurídicos en la Asamblea. Siguiente, por favor. El coteo oficialista se impone con escándalos e irregularidades. 4 de octubre del 2003. El coteo político se impone. ¿Quién estaba como presidente? Sánchez de Lozada. ¿Quién estaba como vicepresidente de Sánchez de Lozada? El señor Carlos Mesa. Y ahí está el coteo. Y hoy nos reclama a nosotros imparcialidad, cuando él fue el auspiciante, porque él era presidente de la Asamblea Legislativa. Tenía mi función. Él aceptó, avaló, guió el coteo de los cargos públicos. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen para reclamarnos o decirnos algo? Pase, por favor, el siguiente. De regalito, de yapa en estas informaciones que hablan por sí mismas. Decreto Supremo del 30 de julio del 2004, gobierno de Carlos Mesa. Para cubrir las acefalías de los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia y consejeros de la Judicatura, los nombres de las autoridades designadas en su mayoría han sido seleccionados. Establece que se está eligiendo de las listas que cursaban de los postulantes en el Congreso Nacional, el Ejecutivo va a elegir los cargos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia a través de decreto. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Una impostura política descomunal. Le piden a la Asamblea que no elija los postulantes, porque con la nueva Constitución la Asamblea no elige. Selecciona postulantes y quien elige es el pueblo. Le están pidiendo a la Asamblea que ella no elija, que ella sea parte y que sea una comisión de los amigos, seguramente de los políticos, para preseleccionar a los candidatos. Y uno diría, bueno, si están pensando eso será porque tienen la moral, tienen la experiencia de que eso corresponde. Pero cuando ellos fueron presidentes, fueron vicepresidentes, lo que hicieron era cotearse. Hoy nos piden a nosotros lo que ellos no fueron capaces de hacer cuando eran gobernantes. ¿Qué se llama eso? ¿Hipocresía? ¿Se llama doble moral? ¿Qué se llama? Que el pueblo juzgue. Otra vez, el pueblo puede olvidarse algunas cosas, pero el pueblo no es tonto. El pueblo no es tonto. Y yo pido a los políticos de derecha que, por favor, no se hagan la burla de la gente. Nos piden algo a nosotros que ellos no lo hicieron. Nos exigen algo a nosotros que ellos pisotearon. Ellos se cotearon los cargos públicos y nos piden a nosotros que hagamos una comisión. ¿Y por qué no la hicieron cuando era vicepresidente? ¿Por qué no lo hizo Carlos Mesa cuando era vicepresidente? ¿Por qué no lo hizo Tuto Quiroga cuando era vicepresidente? ¿Por qué no lo hizo Doria Medina cuando era ministro. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Con qué autoridad moral ahora hablan de una comisión especial cuando fueron gobernantes y se cotearon, se lotearon todos los cargos judiciales? En la Asamblea, en el Congreso. Estamos ante mentirosos, estamos ante hipócritas, estamos ante personas de doble moral, de doble moral. Y es importante que lo sepa el pueblo. De todos modos, informar a la opinión pública que la Asamblea, por decisión propia, si bien tiene el mandato constitucional de que es la Asamblea quien elige a los postulantes y luego, quien preselecciona a los postulantes y luego el pueblo con su voto elige a los nuevos miembros de la justicia, hemos establecido que va a haber elección de nuevos miembros del Tribunal Supremo, de la Corte, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura. Este año va a haber elecciones. ¿Qué ha decidido la Asamblea como decisión soberana? Formar una comisión con la sociedad civil, con el sistema de las universidades de Bolivia, con los centros de formación académica más importantes del país, donde se forman los abogados, las abogadas de nuestra patria, y con ellos se está estableciendo un mecanismo de requisitos, de exámenes, de evaluaciones meritocráticas para seleccionar a los mejores del país. La Asamblea por Constitución podía hacerla sola, pero nosotros, y estamos trabajando desde hace ya 15 días, acuérdense que pedimos a nuestra Presidenta de la Cámara de Diputados que consensúe con los partidos políticos de oposición el número de jueces y el procedimiento, y que consensúe con la sociedad civil la forma de selección de las autoridades judiciales, de preselección. Pues les quiero decir que ya ha habido varias reuniones con el sistema universitario boliviano, con sus representantes, y se está estableciendo un mecanismo de evaluación meritocrática. Es decir, nosotros sí estamos haciendo este contacto, esta vinculación, esta articulación con instancias académicas, nacionales de alto prestigio y de alto reconocimiento para elegir las autoridades. Cosa que ellos no lo hicieron. Cosa que estos políticos que ahora nos demandan comisiones nunca lo hicieron. Nosotros, antes de que ellos lo planteen, ya lo estamos haciendo. Y en los siguientes días se va a presentar al pueblo boliviano las características del reglamento que incorpora esta participación del sistema universitario boliviano en la calificación de méritos en el examen que tienen que dar los preseleccionados para poder estar en la lista que la Asamblea Legislativa apruebe para que luego el pueblo boliviano elija mediante su voto. En resumen, entonces, este documento que al día de ayer hemos leído ha sido un documento, por favor, pásenme la foto. Es un documento plagado de mentiras, de inconsistencias, de hipocresías políticas. Con todo, esta es la foto que retrata un acuerdo político, una alianza política, un menjunje político, una juntucha política de los opositores. Tienen todo el derecho de hacerlo. Simplemente les pido que se fijen bien. ¿Hay algún indígena acá, aparte de Víctor Hugo Cárdenas? ¿Hay alguna mujer? No veo mujeres. Es como un regreso. Y está ahí Víctor Hugo Cárdenas, como lo tenía Sánchez de Lozada, como una especie de adorno, de escarapela, no como la persona que decide. Este es un regreso al siglo XIX y al siglo XX. Indígenas excluidos y marginados, mujeres inexistentes, este es el rostro de la derecha. Es un rostro que nos recuerda a la política del siglo XIX y la política de principios del siglo XX. Segunda cuestionante. A estos señores que han decidido aliarse, y que está bien que lo hagan, ¿cómo van a coordinar? Están ahí juntos personas que desprecian y se han hecho la burla de Santa Cruz, con personas que querían pedirle pasaporte a los collitas para ir a Santa Cruz. ¿Cómo van a coordinar? El que desprecia a Santa Cruz y se hizo la burla de ellos, con el que quería pedir pasaportes a los de Tierras Altas, a los paseños y a los orureños y cochabinos. ¿Cómo van a coordinar entre ellos? ¿Qué saldrá de ahí? ¿Cómo van a coordinar personas que quieren mostrarse como independientes, como al margen de la partidocracia, con personas que pertenecen a lo más rancio de la vieja partidocracia de la derecha. ¿Cómo coordinarán? ¿Qué harán seis cabezas cuando tengan diputados? ¿A quién responderá el diputado? Acuérdense ustedes, los más jóvenes no se van a acordar, los que tienen un poco más de 30 años se van a acordar, las megacoaliciones. ¿Qué era un menjunje de todas las agrupaciones políticas? Unidas no por ideología, unidas por la corrupción. Para aprobar una ley, como no había disciplina, como cada cual respondía a un pequeño rey, a un pequeño partido, para unirlos había que llevar el maletín negro. El maletín negro que aceiteaba las alianzas para cohesionar el parlamento. ¿Se imaginan un parlamento así loteado, donde cada pequeño grupo obedece a un liderazgo y a otro y a otro? ¿Qué nos va a mantener unidos si no hay ideología? La ambición y seguramente el dinero. En todo caso, saludamos esta unificación de la derecha en Bolivia. La saludamos. Nos parece buena decisión. Porque al fin y al cabo, ahí ya están ahora todos juntos. Ya nadie va a poderse camuflar como que yo soy ciudadano, yo soy de una fuerza ciudadana y no tengo nada que ver con los políticos. No, todos son igualitos. Todos pertenecen a una misma colectividad, es una misma bolsa. ¿Qué los une? Que son de derecha. ¿Qué más lo une? La ambición. Fuera de eso, ¿alguna ideología? ¿Algún proyecto para el país? Nada. Solamente la ambición. Está bien que lo hagan. Saludamos muy bien. Ya tenemos entonces al rostro múltiple de la derecha. Derecha, izquierda. Oligarquías, pueblo. Y entonces ya tenemos al fin un interlocutor con quien haya que hablar. Los señores dicen que van a reclamar y denunciar ante la justicia y ante organismos internacionales. Tienen el derecho, pero inicialmente propuestas políticas, el debate. ¿Quieren hablar de democracia? Perfecto. ¿Quieren hablar de economía? Perfecto. ¿Quieren hablar de literatura? Perfecto. ¿Quieren hablar de matemáticas? Perfecto. ¿Quieren hablar de sociología? Perfecto. Para que no digan que puedo tener una actitud abusiva con alguno de ellos para seleccionarlos uno por uno, los seis juntos, para debatir. Economía, política, justicia, democracia, sociedad, lo que vean conveniente. Lo haremos. La derecha, la izquierda. Las oligarquías y el pueblo. Estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a confrontar. A los seis juntos, pueden estar los seis juntos. Podemos estar nosotros solos frente a los seis sin ningún problema. En todo caso, el campo político se ha definido. Dos proyectos políticos, Agenda Patriótica 2025, de izquierdas, popular, revolucionario, proyecto de cuoteos y de megacoaliciones y de juntuchas políticas del lado de la derecha. Eso es como está dividido el campo político y saludamos que esté dividido de esa manera. Ahora sí, acepto sus preguntas. Compañero, sobre este tema, no más que este tema, solo este tema. Vicepresidente, bueno, ayer también ellos han manifestado que en próximos días se van a reunir con el secretario general de la OEA. ¿Cómo recibe esto el gobierno? ¿Será que, bueno, tras todo lo que ha pasado ya en la Organización de Estados Americanos, Bolivia confía todavía en esta organización internacional? Bueno, está claro que hay alianzas internacionales, ¿no? Que no son casuales. Viene un viceministro norteamericano y se reúne con el señor Badia Medina. Pasa un mes, aparecen todos juntos en la foto. Tienen problemas acá, hablan de un país ¿cómo lo han llamado? Un país. Hablan de una situación crítica de la democracia, pero olvidan, tenemos ese cuadro de las elecciones, ¿con cuánto ganaron los que hablan de situación crítica de la democracia? ¿Hicieron ese cuadrito? ¿Dónde está? A ver, ¿cuál es la situación crítica de la democracia? Pásenme el cuadro de las elecciones. Pase. El cuadro con las votaciones. Eso. Hablan de una situación crítica de la democracia. Ahí me pasa. Victoria Medina habla de una situación crítica de la democracia y su gobierno tenía el 21%. Nosotros el 62% de la votación. Eso es situación crítica de la democracia. Hablan de la situación crítica de la democracia, Gonzalo Sánchez Lozada, Víctor Hugo Cárdenas, ¿con cuánta votación fue presidente? Con el 35%. ¿Con cuánta votación hemos sido elegidos nosotros? Con el 62%. Y dicen situación crítica de la democracia. ¿Con cuánto fue elegido Carlos Mesa? Con el 22%. Con el 22%. Y ahora que hay un gobierno elegido con el 62%, habla de situación crítica de la democracia. La votación que obtuvo el presidente Evo, 3 veces más que la votación que obtuvo Carlos Mesa y Sánchez de Lozada. Tuto Quiroga habla de una situación crítica de la democracia y fue elegido con el 22.2%, con la tercera parte de nuestra votación. Entonces simplemente hay absurdo político. Hablan de la situación crítica de la democracia, siguiente. Tenemos un gobierno elegido con el 62%. ¿Y qué es democracia? No es solamente un valor, como dicen en su introducción. Democracia es participación. Es un gobierno elegido con el 62%. Con 3 veces más votación porcentual que todos ellos juntos. O que todos ellos. Situación crítica de la democracia cuando tenemos una economía que ha llevado al 20% de los bolivianos a la clase media y que ha hecho crecer la economía en 10 años. Más que en 170 años antes, de 9.000 millones a 36.000 millones de dólares. A eso llaman situación crítica de la democracia. Pero claro, todo este tipo de falsedades va a buscar encontrar apoyo internacional, que ya lo está haciendo en Estados Unidos, y lo está haciendo con personas vinculadas a la derecha en el continente, que es la presidencia de la OEA, el señor Pizarro, de nefasto no apellido, Almagro, de nefasto apellido, Pizarro, es casi lo mismo, Pizarro, Almagro, ambos colonizadores, pero en todo caso, Almagro, el señor Almagro, gracias por la corrección, que es ahorita la punta de cabeza para la agresión hacia Venezuela y para buscar defenestar al gobierno democráticamente elegido del señor Maduro. Una vergüenza para la OEA, después de unos años en que la OEA se había emancipado del tutelaje norteamericano, ahora lo vemos cabalgando actitudes de apoyo abierto, descarado, a la desestabilización democrática de los países. Entonces seguramente que van a ir a pedir ayuda allá y seguramente van a buscar alinearse con otras fuerzas. En todo caso, ya les dije en la Asamblea Legislativa y era dirigido a todos ellos. ¿Qué van a hacer ahora que ya no tienen la palabrita globalización como bandera? Ahora que la globalización como proyecto político de derecha mundial ha muerto, ¿a quién van a ir a pedir apoyo para la globalización y para las privatizaciones? ¿A China? China ahora es la abanderada de la globalización. ¿Le van a pedir ayuda a los comunistas para otra vez tener banderas políticas? Es decir, son huérfanos. O mejor, huérfanos ideológicos, aunque sí con tutelaje y subordinación extranjera. Siempre han actuado así. Les he mostrado el titular de La Razón de hace años atrás, del año 2001, donde el embajador norteamericano es el que dice hay que elegir personas de confianza, el embajador norteamericano. Imagínense esa barbaridad. Seguramente van a querer reedituar esa actitud de subordinación, de servilismo extranjero, y tienen su decisión política. ¿Quién tiene que evaluar estas decisiones? Es el pueblo boliviano y es a ellos a quienes nos dirigimos. ¿Otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Vicepresidente, por favor. Sobre el tema. No, sobre el tema. Sobre el tema. Sobre el tema. Vicepresidente, este pronunciamiento tiene la finalidad de dañar la imagen de Bolivia a nivel internacional. Y si los candidatos con este pronunciamiento también quieren mostrarse ante la población como postulantes presidenciales. No cabe duda que es un menjunje político. Es una unificación de las fuerzas de derecha. Están ahí todos, todos. Todos los que privatizaron, todos los que hicieron daño al Estado, están ahí juntos. Tienen el derecho de estar juntos. Y nosotros saludamos que estén juntos. Porque se acabó el teatrito de fuerza ciudadana, fuerza independiente, se acabó eso. Son los mismos políticos de siempre. son las mismas los mismos personajes que se dedicaron a privatizar lo público durante décadas. Están ahí juntos, tienen derecho a estar juntos. Qué bien que estén juntos. Se acabó el telón de Agrupación Ciudadana, Iniciativa Ciudadana, y aparece como una reunión, como una juntucha de los viejos partidos políticos para hacer frente a la revolución, para hacer frente al pueblo, para hacer frente a las fuerzas progresistas del país. Compañero. Dos consultas, vicepresidente. La primera relacionada a que si usted considera en el análisis político que este bloque le pueda hacer frente al movimiento al socialismo. Y la segunda, si es que usted respalda la posición que ayer un diputado dijo que esto es un intento de conspiración porque quieren asemejar la situación de Venezuela, la crisis en Venezuela, a lo que pasaría en Bolivia. ¿La primera pregunta era? Si es que le pueden hacer frente este bloque al MAS. Bueno, eso esperamos, que nos hagan frente. De eso se trata la política, de que nos hagan frente. Uno solo, los seis juntos. Los tenemos al frente, qué bien. Y para debates, para reuniones, para proyectos políticos, por supuesto que qué bien que sumen cabezas, ya que aisladamente no han hecho nada. Aisladamente la derecha es una vergüenza política, no tiene un solo proyecto de país, una sola iniciativa para Bolivia. Ojalá que esas seis cabezas y otras más que deberían sumarse, todavía faltan más en este grupo, puedan pensar algo interesante. Para nosotros mismos como movimiento socialismo es hasta aburrido pelear contra una derecha que no tiene proyectos, que no tiene propuestas. Estuve leyendo un libro de los asesores de estos caballeros. Es una pena, se llama Para Seguir, Para Pensar, una cosa así. Y ahí adentro dicen sus asesores, ¿no? Bueno, está claro que va a ganar el MAS en las futuras elecciones, pero por lo menos vamos a intentar tener una buena bancada. Sus mismos asesores. Lea el texto de Roger Cortés. Otro más abajo, Diego Ayo, creo que es otro de los asesores. Todos financiados por USAID, ¿no? Todos exfuncionarios de USAID. Y dicen, bueno, está claro que si llegamos a ser gobierno, vamos a tener que hacer las mismas cosas que está haciendo el MAS. Porque tampoco hay nuevas cosas que hay que hacer. Si eso dicen sus pensadores, mejor apaguen la luz y dedíquense a algo más productivo como sembrar papas. Porque en temas de ideas están perdidos. Admiten que van a perder en las elecciones sus asesores. Y luego admiten que no hay nada nuevo y que si ellos fueran gobierno van a hacer lo que está haciendo el MAS. Sus asesores, sus intelectuales, sus ideólogos. Entonces, de verdad que es una pena. Permítanme decir personalmente, y por eso les dije, si alguna vez va a haber un debate contra estos caballeros, que se presenten los seis juntos, porque para que no haya abuso frente a uno solo. Con los seis juntos puede haber una interlocución un poco más equilibrada. No me atrevo a decir una cosa así. Todavía no tengo los datos. No quisiera exagerar. Tal vez vaya a ser eso, pero inicialmente soy prudente. Lo que sí es que es un proyecto político, y está bien que sea un proyecto político. Saludamos. Bienvenido a ese proyecto político. Ahora piensen un poco más. No simplemente muestren rostro, sino que piensen algo. Compañera. Vicepresidente, dos cositas, por favor. Tomando en cuenta que este ya es un proyecto político, como usted dice, ¿cuál es un poco el rol de don Carlos Mesa, que es el vocero de la causa marítima, ¿no? ¿Daña esto? En otras oportunidades se ha manifestado que no se empañe, digamos, el tema con temas de carácter electoral. Eso por un lado. Y por otro, usted dice que ellos nunca hicieron nada por despolitizar la justicia. ¿Pero no cree que el movimiento al socialismo también ha perdido como 5 años al no haber seguido un proceso meritocrático y... Bueno, tenemos el resultado que tenemos actualmente. No, ha sido también una pérdida de tiempo del movimiento al socialismo, porque bueno, la gente también pensó que con el MAS podía haber cambiado ese órgano judicial, pero se ha perdido 5 años, ¿o no cree esto? La justicia hace 10 años, o hace 15, es igual de corrupta e incompetente que la justicia de hoy. Primera conclusión. el coteo político en el Congreso no sirvió. Y el coteo de organizaciones sociales tampoco sirvió. Esa es la conclusión que era la que saco. Ni un coteo, ni el otro coteo. ¿Qué es lo que tiene que venir entonces ahora? Una elección donde se priorice los méritos y donde haya una instancia de la sociedad civil, no una instancia política, no los amigos ni los parientes de los expresidentes, sino una instancia política académica, la universidad, que ayude a la preselección. En esta elección eso estamos priorizando. La Asamblea, por decisión propia, toma la decisión de convocar al sistema universitario para decir, señores, queremos trabajar con ustedes los procedimientos, la selección, los exámenes, la calificación meritocrática de las personas que luego irán a ser elegidos por la población boliviana. Fue un avance que la población vote, porque antes los que votaban eran los diputados del MNR, del ADN y del MIR. Entonces fue un avance que en vez de que voten diputados, vote a la población. Pero la forma de selección por quién hay que votar fue donde nuevamente hubo errores. Y ahora en esta tercera hay que superar esos errores. Ni coteo partidario, que la representan ellos, ni coteo social que hicimos nosotros. ¿Qué entonces ahora? Meritocracia. ¿Y qué mejor que la universidad, el sistema universitario, para garantizar que la preselección esté de manos de personas, no solamente con muchos títulos, sino con el mérito, sino también con la idoneidad ética y jurídica para ser elegido. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Listo? No, está bien, es un proyecto político, pero eso esperemos de que no afecte en sus actividades el papel que sigue teniendo. El señor Carlos Mesa sigue teniendo el papel de vocero de la causa marítima, lo sigue teniendo. En todo caso, estoy seguro que el señor Carlos Mesa va a seguir desempeñando esa actividad con la prestancia que la tiene. Pero en términos políticos, está claro que no sé si cometió un error para él, porque estaba presentándose como una candidatura más independiente, no vinculada a las viejas fuerzas políticas, y aquí resulta que es uno más de ellos. Si hubiera sido su estratega, le hubiera recomendado otra cosa. Pero es decisión de ellos, es decisión democrática, y en todo caso saludamos. Bienvenido a la palestra política, la oposición con cuerpo, con rostro, con corbata. Bienvenida, compañero. Nos vamos a enfrentar en el ámbito democrático, de ideas, de posiciones. Pero el pueblo ya tiene que saber, este es el rostro de la derecha y Evo es el rostro de la izquierda. Este es el rostro de las oligarquías y Evo es el rostro de el pueblo, de lo indígena, de lo popular. Este es el rostro de las viejas políticas, de privatización, de conflictos, y Evo es el rostro de la continuidad, de la estabilidad de un país que ha crecido 3 veces más en 10 años que lo que se creció en 170 años atrás. Qué bien que esté así definido el campo político. Muchas gracias. El Gobierno Nacional ha saludado justamente la declaración conjunta, pero principalmente la unión de estos 6 líderes opositores que el día de ayer se han reunido, han dado una conferencia de prensa. Sin embargo, también el vicepresidente ha criticado duramente las declaraciones de estos 6 líderes, ¿no? Primeramente, en torno a la elección de autoridades judiciales, quienes ellos piden que el MAS no tenga una dictadura sobre el órgano judicial. Sin embargo, el vicepresidente ha aclarado que en gobiernos neoliberales ellos han tenido un control dictatorial de lo que es el órgano judicial. Además, se ha referido a esta nueva elección que va a ser próxima de autoridades judiciales, donde el gobierno nacional está más bien instando a que esta sea a través de la meritocracia. Este ha sido el reporte que tenemos desde la vicepresidencia. Regresamos a Estudio Central con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Paola Condemaita. Esa era la conferencia del vicepresidente Álvaro García Linera, donde él hacía referencia a la reunión de los políticos de la oposición. Él señalaba que muchos de ellos siguen procesos y presentaron conductas antieconómicas. Con esto le ponemos el punto final a Arriba Bolivia. Nos despedimos a nombre de todo el equipo y también nos sumamos a los festejos del Bicentenario de Tarija. Muchas gracias por su atención. Permiso.